Hola. Buen martes para todos. Buen martes. Esa vocecita que escuchan ahí es de Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Todo bien. Un poco enfermucha, pero con ánimo. ¿Sí? Sí, no sé si estoy bien ahí. Sí, regia. Justo nos engancharon acomodándonos. Le dejamos acá el lugarcito para que se sume Nachito. Buen martes para todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a Rompe el Cerco. El programa matutino iba a decir, no, por decir martes. Bueno, despertino. Sí, pero como porque para decir de martes. Tarde. Quería decir por el tema del martes, ¿no? Martetinos. Tiempo, de la mañana. No sé. Martetinos. No sé. Una nueva palabra. Segundo. Bueno, ¿todo bien? ¿Estás enfermita? ¿Estás medio congestionada? Sí, sí. Pero está todo el mundo así apestado. Y eso tiempo. Se suma que ahora cambia el clima y la bendita pelusa del árbol ese del plátano me destruye peor. Qué pero bueno, loco. Es lo que hay. Pero vos... ¿Viste? Eso es culpa de Sarmiento. Muy bien, Jota. Para los que no escucharon, dijo que es culpa de Sarmiento. Él trajo esos árboles. Vamos a saludar acá a Jota y a Ludmila que están ahí del otro ¡Olis! Lado. Claro, nosotros arrancamos y nada. Gracias por el aguante. Yo no sé si este es mío, sí, ahí sí está. Porque me estaba reventando los oídos. Bueno, Lumi y AJ que están operando, así que sí, no sería posible que nos estén viendo y escuchando. Tan bellas así. Ellos hacen magia con nosotras. Estamos esperando a Nachito. Hacen lo que pueden, porque bueno, tampoco magia ya, ¿no? Lo que naturaleza nos dio. Y sí, pero... Excepto que la cirugía y la plata lo pague. Eso no sería magia. Por arte de magia tenemos esta belleza. Por arte de magia, si ustedes ven que venimos con Botox próximamente. Así como riñones, ¿no? En los labios. Bueno, nada. Bueno, dos nada. Churrasquitos. Claro, una cosa así. Bueno, hoy vamos a tener una comunicación telefónica con una compañera de una radio amiga, que es la Radiográfica, que van a estar festejando mañana el día de la radio en general. Así que vamos a tener una comunicación con ella y nos va a contar cómo van a ser las actividades, porque dicen que empiezan a festejar mañana. Claro, mañana sí. Es el comienzo del festejo de cumpleaños, que es en diciembre, ¿verdad? Mañana empiezan a festejar el cumpleaños de la Radiográfica. Es en diciembre, pero mañana es el día de la radio en general, de todas las radios. Claro, digamos. Entonces ellos toman ese... Sí, de todo lo que es radiolocución, sí. Exactamente. Sí. Así que mañana comienza el festejo. Así que digamos, parece que viene el caminito un del festejo a lo grande. Sí. Así que bueno, nos va a contar bien ella. Y bueno, también vamos a estar hablando sobre los 155. ¿De qué? De la Boca. De la Boca 155. 155. Tenemos tantos festejos este mes que ya nos mareamos. Los 210 de Don Bosco. Los 210 del cumpleaños de Don Bosco, muy bien. Ahí va. Así que vamos a estar ahí. Sí, compartiendo un poco los festejos de este fin de semana, que fueron diversos. Después también algunos festejos del Día del Niño que se llevaron este fin de semana y los que se aproximan. Sí. Para que también todos los niños, niñas y adolescentes del barrio puedan acercarse a disfrutar y a celebrar el Día de las Infancias. Así que, bueno, eso y mucho más. Y ahora que venga Nachito, algunos inicios que se han dado este fin de... Exactamente. Así que, Lumi, si te parece, vamos a un temita y volvemos. Dormir Volvimos, exactamente como le adelantamos hace un ratito cuando dimos inicio. Estamos en comunicación con una compañera de la radiográfica que mañana empiezan a festejar por el Día de la Radio, pero parece que esto es bastante extensivo, ¿no? Porque dura hasta el cumpleaños de la radiográfica en sí. Así que estamos en comunicación con Camila. Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Acá Nacho, Andrea y Alejandra te hablan. Un gusto, gracias por el llamado. No, por favor, ¿cómo estás compañera? ¿Todo bien? Muy bien, acá en pleno preparativo para lo que va a ser el evento aquí mañana en nuestro Auditorio Soberanía, que como bueno, ustedes bien decían, van a ser el inicio, ¿no? Uh-huh. De los festejos por los 20 años de la radio, que la idea, bueno, es terminarlo en diciembre, que es como la fecha como tal, pero bueno, nos pareció una linda oportunidad, ¿no? Aprovechar el 27 de agosto, Día de la Radiodifusión Argentina, como para comenzar las celebraciones y comenzar a encontrarnos, ¿no? No solo con los programas que hacen a la radiográfica desde sus inicios, sino también con toda la comunidad. Así que muy contentos, muy entusiasmados. Bien, Camila. Y bueno, como no dije que vos sos parte o sos la representante de cultura, ¿no? Ahí en la radio. Estamos a cargo, sí, con varios compañeros de lo que es también el espacio cultural que ya estamos gestionando desde el año pasado. Recordarán que hicimos un festival solidario a fines del año pasado en la calle, que bueno, fue también como para dar el puntapié a sumar, ¿no? Esta nueva pata, esta pata cultural que se agrega, digamos, a lo que ya viene funcionando aquí en lo que nosotros denominamos el mundo Patricios, que es la radio como tal, la cooperativa gráfica Patricios, la escuela de trabajadores gráficos, uh-huh, y el centro de salud, ¿no? Y bueno, nos empezamos a trabajar en el espacio cultural, así que bueno, también traccionando eso, tanto en lo que es la planta baja del edificio como aquí en el segundo piso, donde también está el auditorio. Así que bueno, con mucho trabajo, pero bueno, con mucha expectativa también de poder sumar una nueva oferta aquí en el sur de la ciudad, y en este caso relacionada a la cultura. Exactamente. Y contanos cómo viene mañana, ¿no? ¿Cómo empieza el festejo? ¿Desde qué hora? Mañana desde las 18:30 se pueden acercar aquí a Avenida Regimiento de los Patricios 1941, en el segundo piso, donde funciona la radiográfica, y bueno, vamos a estar también obviamente transmitiéndolo desde la tardecita por la FM 89.3 y también por nuestro canal de YouTube para quienes no se puedan acercar. Y bueno, vamos a estar ahí haciendo un poquito de memoria, ¿no? Empezar a recordar, a recorrer también lo que vienen siendo, mejor dicho, estos 20 años de comunicación, estos 20 años de historia. Estamos esperando también algunos programas que ya no están, pero que han sido de los históricos y de los iniciales aquí en el aire de la radio, así que bueno, va a ser un lindo momento para reencontrarnos también con muchas compañeras y compañeros que han sumado, ¿no? Desde los inicios de la radio y que van a tener también su momento y su rato para reencontrarse. Bien, ¿y hasta qué hora se puede, por ejemplo, quien no pueda llegar a las 6:30 de la tarde? Vénganse tranquilos, porque hasta las 10 de la noche vamos a estar seguros, porque aparte de la transmisión y del acto como tal, a las 9 de la noche va a haber una emisión especial de Queda la Palabra, que es también un programa histórico de nuestra música y de nuestro tango aquí en la gráfica, que va a contar con música en vivo. Vamos a tener música en vivo también en el auditorio, así que pueden venirse. Si no llegan a la tarde, bueno, se vienen también más a la nochecita a comer, a tomar algo rico y a disfrutar también de Queda la Palabra, que nos va a traer músicos en vivo, así que va a estar muy lindo. Genial, buenísimo. Vamos a ir mañana para ahí. Para ir a saludar y a festejar. Por supuesto. Muy bien. Por supuesto, están entonces todos invitados, y por supuesto también toda la audiencia de FM Riachuelo, vecinas y vecinos de aquí el barrio y la comuna, por supuesto que también es extensiva la invitación, porque esto no es solamente de los programas y que llegan a la radio, porque la audiencia también hace a la radio, y la comunidad siempre ha sido un pilar fundamental desde la fundación de Radiográfica. Y este es el inicio del festejo de cumpleaños, digamos, que acá a diciembre habrá otros momentos como este de compartir de manera comunitaria. Sí, es la idea, es lo que nos planteamos desde un inicio, tener de acá a diciembre quizás una o un par de veces por mes, pero tener distintas instancias de encuentro y de celebración, porque nos parece necesario también, ¿no? En estos tiempos tan complejos que estamos atravesando, nos parece clave no dejar de lado también lo lindo de encontrarse, lo lindo de celebrar, porque es ya casi un acto de resistencia, te diría, ¿no? Uh-huh. Con este presente a veces que nos toca atravesar, uh-huh, así que nos parece fundamental hacerle también honor al festejo y a la celebración, y bueno, en el marco de los 20 años, por supuesto. Bien, bueno, entonces, para repasar con los vecinos, el día de mañana, 27 de agosto, a partir de las 18:30 horas, Avenida Así Regimiento es. De los Patricios, 1941, segundo piso, festejamos, sí, todos ahí el día de la radio, en la radiográfica, estamos todos invitados a participar ahí, por y supuesto. Bueno, si no, conectarnos ahí el dial 89.3. O por YouTube también, exactamente, ¿no? O en el canal de YouTube Radiográfica 893, lo pueden ver por allí también. Si no pueden venirse a la tardecita, vienen más tarde, vamos a estar hasta las 10 de la noche que termina el programa. Todo eso va a ocurrir en vivo aquí desde nuestro auditorio, así que pueden pasarse también a disfrutar, todas y todos invitados. Muchísimas gracias por la invitación, Camila. Gracias a ustedes por el espacio y un abrazo a todas las compañeras y compañeros de la Riachuelo. Bueno, muchas gracias, Camila. Invitados ahí el vecino, la vecina, todo el barrio de La Boca, alrededores Barracas, a participar mañana del festejo. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Entonces, mañana todos invitados ahí a festejar. Regimiento de los Patricios, 1941, en la Radio Gráfica. Segundo piso. En el segundo piso, en el auditorio. El edificio Soberanía llama la atención, así que van a saber si se acercan cuál es. Sí. En la esquina, sí. ¿Con Daniel Cerrillas? Ay, no. Creo que sí, que es Daniel Cerrillas. El año pasado, porque yo los carnavales me los confundo porque son al principio de año. El año pasado se hizo ahí. El año pasado. Se hizo ahí. Porque el anterior, lo que sería para vos el anterior, sería este año Carnaval 2023. No, Carnaval 2023, te estoy diciendo yo. Ah. Bueno, sé que ahí se hizo el corso de California hasta. Claro, y acompañó sí. Ahí la radiográfica. Uh-huh. Bueno, vamos a un corte y volvemos. A un temilla. Un temilla. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta lección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tanto mediocre sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los secretos. Para no dejarte llenar y ese estruendo casi divino, cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll. Que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin

Volvimos. Me gusta cómo dirigís la batuta. Ay, yo tengo cosas que me salen de naturaleza. Usemos palabras random. A ver. Palangana. ¿Qué dijiste? Pero la palangana no es una palabra random. Yo uso la palabra palangana. Sí, no, ¿cuántas veces las usaron en un día? No tengo palanganas en mi casa, pero no es algo que no uso la palangana. Random es una palabra cualquiera que se tenga en la cabeza ahora, boludo. Bueno, pero palangana, no, una palabra que vos decís, buah, batuta, que no usás mucho. Socotroco. Socotroco. Me hiciste acordar de Socotroco. Mirá, Aleja. Por favor, estamos al aire. Ay, Dios mío. Bueno, pero eso es lo que pasó. Una imaginación muy amplia. Claro, es verdad. Ustedes son no. Yo no. Mi mamá me decía, te voy a dar la pantalla. Pero mi mamá decía, te voy a dar un socotroco, como que te voy a dar un bife así, un. Sí. Es eso. Yo, por ejemplo, yo quiero sacarme una duda. No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar después, ¿eh? Okay. Pero yo quiero sacarme una duda, porque cuando yo uso este término, a ver si ustedes lo usan. Yo cuando uso este término, como que todos me miran raro. ¿Vieron cuando vos empezás a comer algo en un plato y no terminás el plato? Sí. Yo digo que ya chapalearon la comida. ¿Ya qué? No lo usan. No. Bájate de esa porque no lo escuché aparte. Bueno. ¿Ya qué? Repetilo. Chapalear la comida. ¿Chapalear? Sí. ¿Qué sería? Como que comieron, nadie usa el término, por favor. No. Ay, no, gente, es que como, que lo como que empezaron a comer y después no, la, no terminaron de comer. Alguien te apoya, pero... Nadie, el término chapalear la comida. El que te puede apoyar me parece que se fue al baño. Ah, después le voy a repetir porque él me va a decir que sí. A ver qué dice Jota. Bueno, nada. No, escuché mi vida. El sábado era como que quería explicar. Terminó de comer el oratorio y yo quería explicar que lo que habían, el poquito que había quedado en la olla, no era para poner en bandejas que había sobrado, sino que era de los platos de los chicos que ya habían comido. Entonces no tuve mejor idea de decir, no, esa es toda comida chapaleada. Y me miraron. Ay, es comida que los chicos ya se metieron en la boca y la sacaron. Bueno, pero ¿cómo le dicen? A ver, decilo práctico. Comieron en la boca y lo sacaron. Y sí. No, lo que sobró no cada plato. No, pero es como cuando ya jugaron con la comida, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Porque entiendo la sobra... ahora que ¿entienden a lo que vas, voy? ¿Pero lo que sobró? No, bueno, no, chicos, no es lo que sobró. Porque vos podés comer un pedazo de tu plato y no tocaste el resto. Entonces se sobra. Bueno, sobra, pero se puede usar. Manoseada. No, claro, eso, como que ya se... Sí, ¿entienden manoseada a lo que voy? Como que no sé, que ya... Chapaleada es manoseada. Bueno, no puede ser que no conozcan el término chapalear la comida. Sí, para mí estoy con Ale. Jota, ¿vos conocés el término chapalear la comida? Ah, ¿viste? Mirá. Vamos, Jota, no, I love you. Lo bancamos a Jota. Estuve escuchando desde no, antes. No, pero no puede ser que no conozcan. Dios mío. Bueno volvamos listo a qué pasó el sábado. Nada, tenía ese eso que. So random. Bueno, dale. Bueno, el día sábado festejamos los 155 años del barrio de La Boca. Bueno, hubo varios festejos a lo largo del día. Que se llevaron adelante algunos más de manera mancomunada y organizada desde la cultura popular de más del folclore del carnaval de nuestro barrio, sí, también sosteniendo y defendiendo la lucha por el playón, uh-huh, que está en La Madrid y Berlucea, el playón donde los pibes de hecho hemos tenido a principio de año los profes del playón el año pasado sí, que lo quieran rematar, básicamente. Tal cual. Bueno, empecemos por ese si quieren y después vamos al otro que quizás nos genera un poco más de bronca. De debate. Intentemos hablarlo de manera reflexiva y respetuosa. Muy bien. Bueno, el del playón. El sábado por la tarde va desde... Perdón, Nacho, no te tapes de la cámara. No te... No huyas. Ahí no está. Hace como sí. Freud. Ser o no ser. Esa es la bien cuestión. El sábado festejo. Me bajo. Festejo y bueno, el aguante, ¿no? Para, sí, festejo para y feria, porque desde el principio del día, digamos, bueno, desde el mediodía, lograron poner ahí, bueno, los que estaban organizando el festejo del Día de la Boca ahí en el playón, como si fuesen los puestitos de la feria. Cada murga tenía su puestito con cosas propias de las diferentes murgas del barrio. Bueno, ahí recordemos qué murgas adhirieron a este festejo: los Gardelitos de la Solís, los Príncipes de la Boca, El Centro Murga Los Pies de Don Bosco, Centro Murga Un Platillo de Elegancia, La Gitana y Desvelados de la Boca. Los amantes de la boca participaron del otro evento, en la otra parte del lugar. Ah, ¿de dónde? No, acá. ¿No vinieron al final? No, se bajaron. Ah, mira, bueno. Bueno, nada, la verdad que por lo que vi, no sé si alguno pudo participar. A la noche, yo con Tommy pasamos haciendo publicidad y ya estaba terminando de tocar Los Pibes. Buen momento, sí, para hacer publicidad. Sí. Pero no, yo no, pero lo digo bien, no lo digo no, mal. Yo para mí era un buen momento y no. ¿Por qué? Se ve que había gente conocida, que saludábamos todos, como estaba Robert, Cami. No, había bastante más alegres de lo que yo pensé que iba a haber. Yo pensé que iba a haber mucho pibito. Y había gente grande ya, no había todo lo que. Y pasa que cuando uno convoca, digo, el carnaval convoca gente de todo tipo. En este caso había mucha gente del barrio, al menos por lo que pude ver por videos y después, eso sí, mucha gente. Por lo que me contaron varios de los animadores que participan de otros espacios. Uh-huh. Y después, bueno, estuvo lindo. Me parece que hoy, como conversábamos al principio con Ale y con Moni, digamos, es algo que habla también un poco de la unión del barrio, de defender lo que es nuestro, celebrarlo de esa manera, en un lugar que es súper importante o de referencia para el barrio, para no solamente para el carnaval, sino digo, para un montón de pibes que van y hacen actividades, sí, ahí. Está bueno esto de que la unión entre las murgas, digamos, en estos momentos donde a veces cuesta tanto y donde también puede peligrar, uh-huh, la vida del carnaval porteño en la ciudad de Buenos Aires. Peligra, básicamente. Este año no hubo tantos eventos de carnaval. Es que, a ver, cultura de la ciudad de Buenos Aires no va a o al menos el carnaval porteño, no va a proponer eventos dentro de su agenda por fuera que los que ya son de carnaval, digamos, en febrero. Sí, algo que nos pasó este año, como decís vos, yo digo que nos pasó, yo me sigo sintiendo parte y ya no estoy así como... Nos pasó la cultura popular. Claro, pero algo que le pasó al carnaval este año es que viene sufriendo de un tiempo para acá un montón de recortes de carnavales en varios barrios, ¿no? Sí. Y que muchos carnavales que quizás eran sobre avenidas o carnavales históricos pasan a plazas donde son, uh-huh, muy reducidas. Y de plaza a la nada. Y de la plaza a la nada. Y también esto, digo, plazas donde... No es hablar mal del espacio verde, digamos, como la plaza, pero digo, plazas que no pueden recibir quizás por su propia estructura, no sé, murgas o centro murgas que tienen más de 200 personas. Uh-huh. No, y que capaz que nosotros en el barrio lo relacionamos a que todas las plazas son el anfiteatro del Parque Lezama, pero no todas las plazas son tan grandes como el Parque Lezama, y queda chico a veces el Parque Lezama. Bueno, pero eso le pasa, por ejemplo, quienes organizan el corso del Parque Lezama, porque le corresponde a San Telmo, son los Caprichosos de San Telmo. Y los Caprichosos de San Telmo tenían el histórico corso, ¿no? En Independencia. Sí, San Juan Independencia. Independencia y Piedras. Y no me acuerdo la otra. Bueno, que lo sacaron de ahí y los trasladaron al Parque Lezama. El tema es que ahora tienen todos los tubos de calisdenia, no sé, esos que hacen... Sí, para hacer ejercicio. Sí. Todos los entonces aparatos. El anfiteatro te quedó... Quedó grande para espectadores, o sea, pero quedó chico para la Centro Murga. Claro. Exactamente. Igual la murga históricamente es en la calle. Sí, con gradas. Es en la calle. Pero a lo que voy todos es... pueden disfrutar, donde todos pueden ver. Nosotros nos podemos quejar porque pasamos de la calle al anfiteatro del Parque Lezama, pero muchos pasaron a plazas que son así, son chicas. Sí, y a muchos los cerraron. Digamos. Y hay cursos que se hacen por afuera, que lo organiza cada barrio, y que cada vez son menos también. Y también pensar esto, digo, aprovechando, digo, y reviviendo un poco la historia de nuestro barrio y los 155 años de nuestro barrio, digamos, los históricos cursos que ha tenido el barrio de La Boca, en Pedro de Mendoza, donde tocaba La Verdurita, los Nenes de Suárez y Gaboto, los Lincheras, digamos, centros de agrupaciones humorísticas, porque era algo muy distinto a la murga que nosotros vivimos y celebramos y que es súper válida hoy en día, no se repiten. O sea, yo me acuerdo de mi infancia, de hecho, hasta, digo, los festejos del Día de la Boca, que se cortaba todo Pedro de Mendoza, digamos, y todo el barrio salía a festejar justamente al barrio. Creo que hoy, con esto de las limitaciones, de, bueno, los cortes de calle y demás, a veces como que, bueno, no se benefician en esas cosas. Nada, bueno, el festejo estuvo muy lindo, pudieron ahí convocar mucha gente, creo que era válida también la lucha que tenía detrás este festejo. Bueno, varios pusimos varias cosas ahí en redes ayudando ahí al festejo. Bueno, después estuvo, que digo, que también es parte y es válido y valioso. Bueno, después hay cosas de trasfondo que quizás podemos debatir que nos interpelen más o menos, que es el festejo que se reabrió o se inauguró, o se volvieron a inaugurar las cantinas, una de las tres cantinas de ahí del Bajo, de Necochea, ¿no? La de acá de Necochea y Suárez. Sí, la cantina de Tres Amigos. Entonces nos encontramos que desde el viernes a las 4 de la tarde, tránsito y policía de la ciudad, para esas cosas hay plata. Bueno, Macri vino hoy o ayer acá. Y el sábado. Yo iba a venir. ¿No vino el sábado al final? No lo dejamos. Ah, no llegó. Bueno, esa parte no me la enteré el sábado. De verdad me sentía muy mal y no he salido del San Juan. No, fui a San Juan todo, pero no pude ver qué es lo que pasaba. El sábado sí. No llegó. No llegó. Contanos. Nada. Como vecinos del barrio, tuvimos pendiente, ¿no? Por esto, por tanta impunidad que se está manejando, porque una semana, unos días antes, estuvieron desalojando a vecinos y a vecinas, familias enteras de Necochea, porque esto no es de ahora, ¿no? El tema de la problemática que tenemos con los desalojos, el negocio inmobiliario, la corrida que le hacen a la gente que está sin techo en la calle, cómo les levantan las cosas, se las mojan. Sí, el tema de la gentrificación. A los vendedores ambulantes, cómo los persiguen, y a los manteros, a los feriantes. Entonces, el barrio está hinchado a las pelotas con todo esto. Y había mucho ruido, mucha gente esperando que llegue para gritarle todas las cosas que uno siente, ¿no? ¿Cómo puede ser semejante movida que hay en el Bajo de la Boca, con un mega, mega proyecto, como lo pintan? Había esta gente, estaban custodiando la policía y espacios verdes a la gente que estaba poniendo los banderines. Una pregunta. También. La cantina esta de Suárez, ¿es la que se prendió fuego el año pasado o este año? Sí. El año pasado. El año pasado, digamos, contextualicemos para quizás no mezclar personas y cosas, digo. El año pasado, si hacemos un marco, se prendió fuego, era una cantina que había estado tomada, que entendemos que no es que había estado tomada por gente que tenía una necesidad, sino gente que usaba soldaditos en el barrio y había mucho... Y había gente con necesidades también, con necesidad de vivienda. De vivienda. Y fue la incendiaron. No sabemos bien el motivo, porque acá nunca se saben en la Boca los motivos, sí, de los incendios. Sí, un martes, porque me acuerdo que estábamos viniendo, nosotros teníamos reunión de producción acá, cuando teníamos... Claro, y cuando nos juntábamos. Y fue una movida, me acuerdo de muchos patrulleros, todos que cortaron acá. Sí. Pero bueno, nada, más allá de que esto, ¿no? Que había gente que tenía... Que no solo había personas con necesidad de techo ahí, qué casualidad que en menos de un año se haya abierto como cantina. Sí, se arma desde otro proyecto, porque eso es cierto que es un proyecto que arma Casa San. Se armó muy rápido, es cierto que renació de los escombros, porque digamos todos vimos cómo estaban y la altura que tenía de mugre, de basura y demás. Digo, a mí me parece súper válido, me parece que está bueno para sumar actividades al barrio. Quizás es como dice Ale, ¿no? Después el sábado, intuyo que debe ser por acá Ale, que después no vino Jorge Macri, el sábado se levantó, o el viernes, una carta firmada por las diferentes organizaciones barriales. Uh-huh. Organizaciones, venderos, comedores. Claro, todo asociación... desde parroquial hasta organización barrial, hasta movimientos populares y demás, en esto de que, bueno, que no era bienvenido el jefe de gobierno Jorge Macri a nuestro barrio. Y hoy vino Banchero. Vino a pizzería. Para condecorar a la pizzería, ¿no? Sí, hoy sí. Tenía Banchero, lo habían le habían dado una premiación de pizzería ilustre, algo así. Por seguir manteniendo la... la receta, no sé, algo de eso, que por ahí, para que no se malentienda, que porque los trabajadores pensaban que era en contra de Banchero, que era en contra de la pizzería, pero no, no es en contra de los trabajadores, es en contra de este personaje, ¿no? Jefe de gobierno, que permite y hace las cosas como se les antoja y después quiere pasear por nuestro barrio sacándose fotos como si nada. Sí, ha pasado también, no me acuerdo si a fines del año pasado, a principios de este año, cuando vino al Roma. Sí, al el Roma. Año pasado. O el anterior. No, el anterior no. El año pasado, puede ser. Bueno, nada, nos encontramos como con este festejo. Bueno, no vino acá, pero bueno, también estuvo el otro festejo en la calle Necochea, que reabrieron ahí la cantina los tres amigos. Había, como decía Ale, bueno, habían puesto banderines, luces. Sí. Y bueno, se ha celebrado ahí también hasta la tarde. Nosotros estuvimos en el San Juan Feria de Emprendedores, así que ahí pusieron música, banderines también. Y celebraron el Día de la Boca. No, después hizo entrega en el Museo Histórico, ahí en la Madrid, en la Madrid y Ibrón. Para todos los años de la Boca siempre se le da como el premio Ciudadano Ilustre y demás. Y este año se lo dieron a Milanesi, al director de los bomberos de voluntarios de La Boca, los que están acá en Branson. El marido. Tal cual. El último, el que lo tuvo anteriormente, fue Víctor, que es el director del Museo Benito Quinquela Martín. Y el anterior lo tuvo Antonio Sete, director o presidente del cuartel de bomberos de Vuelta de Rocha. Bueno, eso sí está bueno, digamos, celebrar personajes que, claro, que no solamente que luchan, claro, sino que apuestan a la cultura popular de nuestro barrio y que hacen referencia, ¿no? Porque los bomberos tanto bien le hacen a nuestro barrio. Bueno, un poquito ese fue el festejo, el día sábado. Nosotros cuando fuimos a la noche, pasamos, porque volvimos con el playón el sábado. A las 7, aplausos. Volvimos de las 7 a las 9 y media. A las 10 habíamos salido a pegar un par de cosas. Y ahí justo, bueno, nos cruzamos tanto con Robert como con Gami, con chicos también del San Juan, que estaba terminando de tocar los pibes. Y nada, había muchos vecinos. Ya ese horario no había tantos pibes. Había más gente grande celebrando alegremente el cumpleaños de la Boca. Pero no, había una movida importante. Sí, es que yo lo que vi fue que mucha gente vi que ha estado muy muy lindo. Vale, esas son las repercusiones que tuve playón, yo del playón. Y estuvo lindo, estaba lindo ver la calle, la Madrid, que colgaron, bueno, los pibes colgaron sus telones blancos y amarillos, después colgaron banderines. Estuvo lindo. Me parece que eso también, primero, nos traslada un poquito al carnaval, que en lo personal a mí tanto me gusta y creo que tanto bien hace. Y que parece que queda lejos en tiempo todavía. Sí, pasa que hoy en día, digo, de tiempos acá, digo, la verdad que hay un gran trabajo de todas las murgas y cada vez uno tiene más propuestas de carnaval, digamos, ¿no? Durante el año. De hecho, hace no menos de un mes, en el Verdi, los Desvelados hicieron un mega evento. Mirá, les hubiésemos llamado, podemos hablar ahí con Chapa y con Barbie. Hicieron un mega evento en el Verdi donde tocaron se volvieron a unir los Prófugos del Borda, una banda muy legendaria del carnaval. Después de mucho tiempo volvieron a tocar, tocaron otras murgas. Y hoy eso lleva un montón de trabajo, y a estar detrás de un corso, un evento así, lleva un montón de trabajo, un montón de gente, un montón de laburo, digo, y eso es súper valorable. Así que eso está buenísimo. Ah, una pregunta. Ahora que vos dijiste de los feriantes, ¿alguno sabe? Hablo del desconocimiento mismo, ¿Les pusieron ellos los puestos sobre el río o se los movieron? No sé. Bueno, para averiguar. Yo los vi, claro, que están en los. Claro, bomberos. No están más. En la Plaza de los Bomberos no están más. No. Y ya hace como un mes más o menos estarán están no arriba del puerto, digamos, pero en la vereda. ¿Vieron donde está la garita esa de turismo? No sé qué. Donde está la cosa de reciclaje, todo eso, ¿no? Sí, donde está la garita esa de seguridad, que es más mentira que otra cosa. A continuación están todos los puestos. Lo vi cuando hicimos la marcha de la fe, así que no tengo idea yo en lo personal. Bueno, vamos a averiguar ahí. Bueno, este fue un poquito el resumen ahí. El sábado. Del sábado. ¿Quieres hacer la invitación para el playón? Sí, no, invito a todos las y los jóvenes de 14 a 20 años que tengan ganas de venir a disfrutar un poco los sábados a la noche. A la tarde, noche, terminamos con cena, pero como ya he contado y han contado ustedes también, que es desde las 7 a las 9 y media, a Bransen 590, ¿sí? A disfrutar un poco del playón. Este fin de hicimos torneo de fútbol 2. Un 2 contra 2, un fútbol reducido, que el ganador se llevaba un cuarto de helado cada uno. Y estuvo divertido, estuvo rico. ¿Y quién ganó? Nico, uno de los chicos, con el Colo. Pero bueno, nada, no vinieron la cantidad de gente que esperábamos, pero bueno, fue el festejo de la Boca. Y no nos enteramos después. Va, caímos después, en que era lógico. Así que nada, lo esperamos este sábado. Muy bien. Bueno, en el playón del María. Del María. En Bransen 590. Exactamente. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Vamos a una tandita? Vamos a una tandita. Y después nos despedimos. Nos despedimos. Y volvemos. Volvemos y nos vamos. Que se quiere la clave. Un poco de ruido, che. Ya junté la ropa que tanto pedía. Que del sillón ni guardé en el placar. Y la camisa vieja que yo más quería, que a ti no te gustaba, la dejé de usar. Puse rosas blancas como tú solías en la vieja mesa junto al ventanal. Y el portarretrato a la fotografía besabas dulce junto al mar. Y si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Y si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal. Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuidarte el alma como me decías. Solo te pido otra oportunidad. Bueno, volvimos. ¿Para qué volvimos? Volvimos para, primero antes del cierre, para dar algunos avisitos parroquiales. Muy bien. Al menos yo comparto el que yo tengo. Sábado 6 de septiembre, ya me lo chivearon el martes pasado acá mis suplentes que vinieron. Sábado 6 de septiembre, festejamos el Día de las Infancias en la Casa Salesiana San Juan Evangelista. Entonces, pueden venir niños a partir de los 2 años a los 15 años. Bien. Si tienen entre 2 y 5 años, tienen que ir con un adulto. Y van a entrar desde las 15 horas a las 4 y media por la calle Olavarría 486. Entonces los niños entre 2 a 5 años con un adulto acompañante por la calle Olavarría 486, por el ingreso de la parroquia, digamos, de 15 a 16:30 horas, que va a haber un show de magia para chicos, hay algunas sorpresitas y demás. Si tienen entre 6 y 9 años, van a entrar a las 2 y media de la tarde por el portón de La Madrid 447. Bien. De 6 a 9 años, van a tener ahí de 14:30 horas a 17 horas el festejo. Los chicos con un inflable, con juegos de kermés y demás. Y los más grandes, de 10 a 15 años, por el portón de la salida de emergencia de La Madrid 447, van a tener su festejo en el patio de 14:30 horas a 17:30 horas, ahí con el túnel del terror, con juegos de... Sí, siempre. La especialidad la rompe el túnel del terror. Sí, igual sí. La rompe. Así que ahí van a tener para jugar, para divertirse, para llevarse premios. Compartiremos una rica merienda hasta las 17:30 horas y celebraremos juntos el Día de las Infancias. Así que todos los niños, niñas, adolescentes que quieran pasar y acercarse, sábado 6 de septiembre, no se suspende por lluvia. Sí, además otra cosa que no se sorprende por suspende por lluvia. El 6 de septiembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Bransen 590, donde se hace playón, va a haber una feria americana, sí, con precios populares para el barrio. Bien, entonces van, compran en la feria y se van al festejo del niño. Y niños, niñas y adolescentes. Flyer. Lo vamos a hacer circular desde hoy. Exactamente. Bien, vamos a compartir los flyers en las redes. Sí. Entonces, redes, ¿por qué no las pasamos? No, bueno, pero si querés puedo arrimar un poco sobre el 6 de septiembre. Dale. No solamente, bueno, va a haber el festejo ahí en la San Juan y también en Plaza Mateu y en Plaza Solís. Muy bien. Día de las Infancias. Estamos los horarios lo reforzaron. Re gordina. Sí, a mí no quiero mandar algo que no. Me parece que es el 6. Yo tengo no, está el bien, 6. Está bien. Y el 6 también, porque este iba a ser este sábado que pasó, el evento que iban a hacer los chicos de hip hop acá en Suárez 421, se pasa para el 6 también. Muy bien. Okay. ¿Horarios? A partir de las 5 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. El de hip hop. El de hip hop. Bien, acá. Sí. Muy bien. Creo que todos pronunciamos mal hip hop. Dijimos hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. No, así como dijimos recién, pero dijimos hip hop. Como mal, todo junto. Bueno, todo hay que recordarle a todo vecino y a toda la todas las vecinas que es gratuito. Tanto todo el festejo del niño como. Horarios del festejo de la Mateu y de Plaza Solís no tenemos. La de Boche. Mañana. Bueno, muy para el martes que viene van a estar porque falta un sábado más. Sí, estamos medio. A ver. No sé, pero para que no me acuerdo dónde. Si es por la mañana, estamos todos contentos y felices. Ay, ahora una guerra hicimos. No lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, nada, tenemos festejos para las infancias, eso es lo importante. Sí, exactamente. Bueno, pues si quieren les tiro algo para más adelante, sí. Otro sábado más, el 13. Ah, muy bien, eso me lo compartieron hoy cuando entraba, mira. Sí. Jornada solidaria de tecnología, esto es por el cumpleaños de la Fray Luis Beltrán, nuestra cooperativa tecnológica de reciclados. Entonces ellos, bueno, vamos a estar festejando por los 5 años de la Fray Luis Beltrán con arreglos de PC, celulares, torneos de Play 3, torneos de... eso no qué sé, que es Counter. Del Counter. Counter. Bueno, 1.6 y juegos. No, yo para esto. Muy bien, chicos, va a ser acá también. Acá en Suárez 421, el sábado 13 de septiembre a las 14 horas. Domingo 14 de septiembre es mi cumpleaños, anoten. Wow. Por si a alguno le interesa. Qué rápido pasa la vida. Estoy contenta. ¿Fue tu cumpleaños? Sí, a mí me gusta cumplir años, no sé. Igual, ¿eh? Ah. Bueno, bien, dichosa. Ojalá que este año pueda ir. Y sí, y la verdad. Ese mismo día que cumplió mi suegra, ¿qué crees? Bueno, mi suegra cumple el mismo día que cumplo yo. Y querido. Y vos festejaste el tuyo. Y yo festejo el mío. Y claro. Cumplimos el mismo día. Cuidado a vos. Casi, en esta casa se elige. Y sí, está bien. Bueno, chicos, gracias. Gracias. Gracias a vos, hoy. Ale. Gracias, Nacho, por venir. No, gracias por estar. ¿Qué sería nuestra vida sin vos? Sin Hasta Nacho, pronto. Sin vos, sin vos. ¿Qué sería mi vida sin ustedes también? Sin vos, sin vos. Bueno, I love you. Vecina, vecino, nos despedimos. Gracias, Jota. Gracias, Lumi. Gracias, Terry, que no sé qué estás haciendo ahí, pero muchas gracias. Gracias, equipo. Nos está escuchando, Terry. Vino a escuchar. Dijo, a ver qué lanzadas hablan estos tres. Bueno. Gracias. Y vecino, vecina. Pero aprendí la palabra nueva, por lo menos. Que hoy, a las 8 de la noche, está Actualidad Candombera con la voz del Piru. Y mañana Rompe el Cerco a las 17 horas. Así que no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio.